Gracias. Gloria a Dios. Estar aquí me significa muchísimo, mucho, mucho. Estar con sus pastores, con sus líderes. He aprendido a amarles entrañablemente. Puerto Rico en una catacumba fue la primera vez que yo vine en 1984 a mis 23 años. He aprendido a admirar este ministerio por tantísimos años. Y luego escuchar a mi amigo Danilo Montero hablar de ustedes, de sus pastores, la relación que les he identificado ha sido inspiradora. Y creo que Dios nos ha vuelto a unir con un propósito que va más allá de lo que vemos y de lo que entendemos. Que Dios tiene planes que van más allá de lo que hoy podemos percibir y estamos dispuestos a creerle al Señor. He clamado a Dios para traer el mensaje este día y pedí al Señor y se debatía mi corazón entre varias cosas. Y el Señor me pidió que compartiera este mensaje que ha hablado a mi corazón desde varios años atrás. Venga conmigo a Mateo capítulo 2, verso 1. Cierre sus ojos un momento, dígale conmigo: Señor Jesús, háblame. Dispongo mi corazón para creerte, mi voluntad para obedecerte. Dispongo mi mente para creer en ti, Señor. Padre, háblame, trata conmigo, más allá de lo que se ve y más allá de lo que entiendo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Hacia dónde se dirige usted? Si usted no ha oído una voz de Dios a su vida, usted no tiene destino. Hay quienes viven sin rumbo, sin destino, sin sentido. Yo tenía 17 años cuando fui a ver una película que era buena. Y dije una frase: ¿cómo se emociona mi vida en una película? ¿Cómo lloro en una película? Y cuando pienso en mi vida, no se emociona para nada. Y Dios lo tomó en serio. Al final de ese año, a mis 17 años, se cruzó en mi camino y cambió mi destino. Yo crecí en una silla de iglesia y me había apartado. Y fue el Señor a buscarme allá para traerme de regreso a donde pertenecía. Yo sabía lo que era lo aburrido de la religión hasta que Él se cruzó en mi camino y le dio sentido a mi existencia. Y muchas de esas cosas desordenadas comenzaron a tomar sentido. Era una mala copia de mis amigos por mis complejos, por ser una persona de campo y por tener mucha timidez en aquel momento. Mas Dios comenzó a hablar a mi vida y comenzó a marcar mi destino, a hacerme entender que había nacido con propósito, con destino. Transcurría mi primer año de universidad estudiando derecho y luego, al final de ese año, cuando Dios se cruzó en mi camino, el segundo año, cuando yo regreso, Dios comienza a hablarme de lo que Él quería hacer con mi vida. Nunca lo olvido. Sentado en la parte de atrás, en la clase de filosofía del derecho, recibiendo clases con el canciller de la República o el secretario de Estado en este contexto, un día Dios me habló y me dijo, sentado allá atrás, me dijo: un día te pondré a hablarle a reyes y presidentes. Y yo dije: no, no puede ser, yo soy el hijo de Toño y Adela, de un pueblo pequeño, rural, no puede ser. Nuevamente vino aquella voz a mi corazón: un día te pondré a hablarle a reyes y presidentes. Escúchame. A menos que venga una voz de Dios a tu vida no tiene rumbo, no tiene sentido. A menos que escuches una voz en tu corazón que apasione tu alma. Y desde entonces no he dejado de anhelar que mi corazón escuche la voz del Espíritu. Déjeme decirle, el Salmo 139 dice que hay una historia escrita en el cielo que lleva su nombre. Todos sus días están contados. Todos sus días. Jeremías no lo entendía, se consideraba un niño, mas el Espíritu le aparece en el momento indicado y habla con él y trata con él y le dice: nunca más vuelvas a decir que eres un niño. Desde que estabas en el vientre de tu madre, te aparté y te santifiqué y te nombré profeta para las naciones. Irás donde yo te diga, dirás lo que yo te diga que hagas, mas yo iré contigo. Nada, nada en usted sobra. Nada, ni su edad, ni el color de piel, ni la familia donde creció. Nada donde en usted sobra. Nada. Aún pareciera que las circunstancias adversas, esas que quisiéramos que no hubiesen ocurrido, Dios lo ha utilizado para formar carácter, misericordia, compasión y para revelarte cosas que de otra manera no entenderías. Mas este es el día que Dios ha diseñado para que tus ojos sean aclarados, para que tu corazón se aclare. No llama a los que se creen, llama a los que no saben que son, a lo insignificante, a lo menospreciado. Dios hablando al corazón de ellos: yo quiero ser de esos que apasionan mi vida, oír la voz de Dios. Hoy le contaba a los pastores que hace algunos años, cuando comenzó esta historia con enfoque a la familia, estaba al lado de la primera dama de Guatemala, invitado por el gobierno de Guatemala, sentado con todos los directores de centros educativos de Guatemala, iniciando una historia de hablar el tema de sexualidad fundamentado en valores. Yo estoy al lado de ella viendo el video de Sexo, Mentiras y Verdad, Enfoque a la Familia, y el Espíritu habla a mi corazón y me dice: hoy se cumple la palabra que te di hace más de 20 años. ¿Sabe? 20 años después, ¿cómo iba a entender que aquello iba a ser una realidad? Yo al lado de ella. Hace algunos años el presidente de Paraguay me invitó a su casa a almorzar. Reunió su consejo de gobierno y dice: les he reunido porque quiero que él, de Enfoque a la Familia, nos diga cómo debemos gobernar en el tema de familia. Y yo me quedo con un nudo en la garganta. Y otra vez la misma voz vino a mi corazón y me dijo: hoy se cumple la palabra que hace más de 20 años te di. Le estoy haciendo la boca agua a usted. ¿Se entiende el término? No se pierda nada de lo que lleva su nombre. Y en el nombre de Jesús, lo primero que quiero sembrar en su corazón: nunca más vuelva a menospreciar su vida, porque Dios no se equivocó. Nada en usted sobra y nada en usted falta, porque no depende de usted lo que ocurra, depende de que Dios es Dios. Porque Él ha dispuesto a poner este tesoro en vasijas de barro, para que toda la gloria y la excelencia sea de Él y no suya. Porque Él ha decidido manifestar su gloria en los que creían que no eran, para que todo el brillo sea de Él. Por eso usted se siente vulnerable, frágil y tantas veces inmerecedor de eso. Ese sentimiento es el correcto, para que no se me confunda. Viene de Él y no de nosotros. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas fue y buscó a un pueblo lejano y los trajo de todo el mundo. Vino a Puerto Rico, planeó cada día, se encontró con usted desde antes de que usted fuera. Lo llamó por nombre y le llamó y lo ungió por profeta para las naciones. Diga: Señor, yo no salgo este día de aquí sin que tú hables a mi vida y me des una palabra que me haga entender que soy alguien de destino. Voltéese al que está a su lado y dígale: yo soy alguien de destino. Aunque tú no lo creas, aunque no tenga apariencia, yo soy alguien de destino, de un destino escrito en el cielo, de un destino que lleva mi nombre, donde el productor es el Espíritu Santo, el director es Cristo Jesús. Él pagó todo para que lo que Él ha dicho de mí se cumpla, no por mí, sino es porque Él es Dios. Él es. Venga conmigo a la Escritura y mire los magos, los sabios de Oriente. Magos, no porque hacían magia, sino eran porque era de la tribu de los medo-persas. Ahí, magos, una tribu conquistada. Ahí, sabios, ¿por qué? Porque eran científicos. Esa zona entre Irán e Irak, el imperio medo-persa, de la tribu de los medos, fueron conquistados por los persas. Sus conocimientos médicos en los astros, entendidos en ciencia, los llevan a convertirse, en lugar de esclavos, los lleva a convertirse en los nobles del imperio. Mas fue buscando a Dios, no eran judíos. ¿Cómo se llamaban los magos? ¿Cómo era? A ver, ¿cómo se llama? ¿Melchor? ¿Y dónde dice eso? ¿Y dónde dice eso? ¿Ah? Oye, Pachi, no estés inventando. Eso no está en la Biblia, hermano. Oiga, nosotros le creemos más a las tradiciones que al Señor. Esa es broma. Eso surgió en algún momento y le siguieron poniendo así. Tampoco dicen que eran tres. Eran tres regalos, podían ser más. Ahí estaban ellos, los que no eran. En medio del momento profético más sublime de la historia, el nacimiento de aquel en quien se cumplirían todas las profecías del Antiguo Testamento, se estaban cumpliendo. Los que tenían ojos para ver no vieron. Los que estaban en Israel no vieron, mas estos que no eran sí vieron. ¿Sabe por qué me fascina que la Biblia no diga el nombre de ellos? Porque así se parece más a nosotros. No eran nombres rimbombantes, no tenían títulos, eran esclavos que por su conocimiento científico vivían en palacio entre la nobleza. No eran del pueblo de Israel. Tuvieron que cruzar el desierto. Estaban allá lejos, mas sus corazones estaban ávidos, porque tenían hambre y sed de ver el cumplimiento de la palabra profética. Ellos estaban listos para meterse en la historia y pasar a la historia, porque había hambre de oír la voz de Dios. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, estoy leyendo Mateo 2, verso 1, llegaron del oriente, de allá, del otro lado del desierto, de hoy sería esa zona de Irán y de Irak, llegaron a Jerusalén unos sabios, unos magos, preguntando. Vea qué humildad, solo los sabios preguntan, dígalo conmigo. Solo los sabios preguntan, y ya voy a ir ahí para revelarle algunos secretos que Dios ha puesto en mi corazón, preguntando. ¿Cuál era su pregunta? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarlo. Una estrella que anunció el nacimiento del rey de los judíos. Al oír esto, el rey Herodes se turbó. Dice: ¿cómo que tengo competencia? Toda Jerusalén con él se turbó, y habiendo convocado a los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde ha de nacer el Cristo? Todos los doctores de la ley sabían dónde había de nacer el Cristo. La profecía era clara. Óigalo bien, ¿dónde ha de nacer el Cristo? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Oseas, verso 6: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos lo sabían. ¿Por qué no fueron a adorarlo? Porque el rey no fue a adorarlo. Porque hay quienes tienen ojos para ver y no ven. Porque hay quienes tienen oídos para oír y no oyen. Porque hay quienes fueron llamados y no quieren. Mas aquellos que no eran, de repente sus corazones deciden ver. Entonces Herodes mandó a llamar en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén. Eso tiene un propósito. Es decir, en el momento en que la estrella apareció, puede ser la edad que tenga el niño que han venido a adorar. No fue. Dios mío, dame oídos para oír, sensibilidad espiritual. Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. No es para religiosos. No es para hipócritas, es para quienes tienen hambre y sed del Señor. Tienen deseos de que su vida no sea aburrida y que no se emocionen solo con una película, una buena película. Usted tiene que emocionarse con su vida. Usted tiene que ver su vida como la producción del cielo. Usted tiene que sentirse guiado por el Señor. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y la estrella que habían visto en el oriente, quiere decir, este texto, uno induce que la estrella había desaparecido. Note bien, ellos están acá, ven la estrella caminar, que va delante de ellos, y ellos comienzan a caminar, mas cuando llegan al desierto, la estrella desaparece. En ese momento ellos toman decisiones inteligentes, sabias, y dicen, ¿y a dónde vamos? Imagino que uno de los sabios dijo, ¿y dónde nacen los reyes? ¿Dónde nacen los reyes? En palacio. ¿Y dónde está el palacio de Israel? En Jerusalén. Pues vamos a Jerusalén. Usaron la lógica, la inteligencia. Y llegando a Jerusalén, ¿a quién le preguntan? Al rey. ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Cuál rey? Si el rey soy yo. Cuando salen de Jerusalén, ¿sabe cuánto queda Israel, Jerusalén de Belén? Unos 10 kilómetros, cerca. Cualquiera diría que se habían equivocado, fueron al lugar incorrecto. Ya vamos a entrar a este detalle. Déjeme decirle, nunca se equivoca, cada detalle está planeado, cada detalle de su vida. Yo no quiero perderme esa historia, la que en el cielo está escrita y lleva mi nombre. Otra vez, cuando salen de Jerusalén, vuelven a ver la estrella. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. ¿Cómo iba la estrella? Delante de ellos. Es decir, era una estrella con particularidad. ¿Cuál era la particularidad de esta estrella? Que caminaba, iba delante de ellos. Un comentario entre nosotros. Si alguien aquí señala el cielo porque ve una estrella que camina, ¿cuántos irían detrás de ella? Todos iríamos detrás de ella. Déjeme decirle, para ir detrás de una estrella se necesitan más que ojos. Se necesita haber oído la revelación del cielo llamándonos a nosotros para caminar. Siga conmigo. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre. Postrándose lo adoraron. No era un palacio, era una casa sencilla. El niño ya no estaba en aquel pesebre, en hotel. Posiblemente los escritores dicen que se habían ido o a alquilar una pequeña casa o estar con alguna familia para que el niño y María se recuperara y comenzaran el viaje de retorno. Pero al entrar en aquella casa, se imagina la escena, ¿cuántas casas caben debajo de una estrella? ¿Cómo sabe uno a dónde va? Oiga, no se preocupe, déjeme decirle algo. Él se encargará de revelarle a usted dónde ir y cómo hacerlo. Él lo hará. Al entrar en la casa vieron al niño, al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. ¿Qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños el Señor les habló que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a acercarnos a este texto para extraerle la riqueza que tiene. Número uno, vieron lo que nadie vio. Entendieron lo que nadie entendió. ¿Por qué nadie vio la estrella caminar? Porque es una visión y una revelación puesta en estas personas y en nadie más. Lo más importante de una visión, de un llamado de Dios a su vida, no es que todos los demás miren como usted mira. Lo más importante es que usted mire, que usted observe, que usted se sepa llamado, porque es con usted y no con otras personas. Es Dios hablándole a su vida. Eso significa que lo que a usted le toca hacer, nadie lo puede realizar. Lo que Dios ha decidido revelarle a usted, no necesariamente se lo revelará a alguien más. Si Dios le permite ver una estrella caminar, camine, porque solo el que camina llega. Camine. Y será la frase que utilizaré en toda esta reflexión. Usted camine, aunque la estrella desaparezca, camine. Aunque deje de ver señales, camine. Cuando Dios se hable a su corazón, camine. Aunque no sienta, camine. Aunque no vea, camine. Aunque no escuche, camine. Porque fiel es aquel que le llamó y cumplirá todo lo que le dijo que se cumpliría en su tiempo. Camine. ¡Wow! Háblame, Señor, háblame. Yo tenía 5 años, andaba en una bicicleta, aprendiendo a andar en bicicleta, y de repente me detengo porque tengo una visión a los 5 años y veo los cielos abiertos y yo comienzo a gritar y llamo a mi mamá y grito y mi mamá viene. Nunca olvido aquel momento. Era un momento especial. Y mi mamá dijo: te caíste, mi amor, te pasa algo. No, mami, miren, por favor, miren, miren. Yo estaba viendo los cielos abiertos y estaba teniendo una visión de lo que yo viviría cuando adulto. Mi mamá dijo: pero qué te pasa, mi amor, pero te pasa algo. Mami, miren. En ese momento, a mis 5 años, me doy cuenta que nadie está viendo lo que yo estoy viendo. Seguí contemplando la escena. Fue en 1986 cuando dirigí la primera marcha para Jesús. Fue un momento glorioso, un momento donde habíamos visto la gloria de Dios. El hermano Pablo iba a predicar en la marcha. Me dice: Sixto, hijo, él me ama como un hijo. Me dice: hijo, dice, si llegan 5,000 personas, será un gran éxito. Si llegan 10,000 personas, hijo, será un grandísimo éxito. Yo he recorrido América Latina. ¿Cuántas personas llegaron, amor, a esa marcha? Como 100,000 personas. 100,000 personas. De repente yo estoy sobre una plataforma dirigiendo un pueblo que viene, y de repente veo que la gente viene y viene y viene y viene y viene y viene y viene y aparecen de todos lados. Mientras yo estoy en esa plataforma, a mis 25 años, el Espíritu me recuerda la visión que había recibido a los 5 años y me dice: hoy se cumple la visión que te di a los 5 años. Yo me miré caminando con un pueblo y en medio de aquel pueblo la gloria descendía. Y yo decía: Dios mío, ¿qué es esto? No lo planeé. No es algo que yo puedo decir, que yo puedo planearlo. No es algo que alguien más lo vio. Yo lo vi porque a Dios le plació revelárnoslo a nosotros. Lo más importante de un llamado de Dios es que usted lo vea. Lo más importante es que usted lo escuche. Lo más importante es que usted lo crea. Lo más importante es que usted salga en obediencia. Lo más importante es que Dios hable a tu vida y te diga que sigue. Miren, si usted no sabe a dónde va, si no tiene una visión que apasione su vida, usted vive una vida aburrida, aunque tenga tele. Usted está aburrido, no tiene sentido. No se vale caminar así. No se vale, no se vale. El pastor me preguntó: ¿y cómo llego yo a Enfoque a la Familia? Yo no lo planeé. El día que mis amigos de Enfoque a la Familia me preguntaron y me dijeron: Sixto, ¿usted conoce a alguien que pueda dirigir una oficina de Enfoque a la Familia? Yo dije: sí, 2 psicólogos prominentes de mi país. Uno planeó 5 veces ir a las oficinas internacionales. 2 veces inició el vuelo y nunca llegó porque perdía conexiones, tuvo que demorar. Yo tomé un libro y una guía de educación sexual que me regaló mi amigo Rit Olson, el director de Enfoque a la Familia para América Latina. Una guía de educación sexual que era un libro. Y comencé a verlo y a llorar y enseñarlo a mis jóvenes en escuela dominical. Lo enseñé a los scouts, lo enseñé al viceministro de juventud de mi país. El viceministro se lo enseña a sus hijos, comienza a enseñarlo al grupo de jóvenes. Él comienza a viajar conmigo para enseñar este programa de educación sexual. La iglesia, la primera dama de Costa Rica dice: yo lo avalo, pero tengo que saber qué dice la iglesia católica de esto. Y yo dije dentro de mí: ¿por qué siempre dicen lo mismo? Escúcheme, Dios me reprendió en casa presidencial y me dijo: cuando se levante una montaña frente a ti, nunca te rindas sin subir a la montaña, porque sobre la montaña se ve lo que desde el valle no se ve. Camina. Eso está grabado, por si quiere volverlo a oír, es suyo. No se rinda. Yo dije, bueno, voy a ir en obediencia. Y fui, se lo presenté a la Iglesia Católica. Y un cura dijo a las autoridades: lo que ellos quieren es una carta del arzobispo de San José. Yo estoy de acuerdo en que se la demos con una condición. ¿Cuál? Que vengan a enseñarlo a nuestras parroquias. Entonces anduvimos por todas las iglesias católicas enseñando el programa de educación sexual. ¿Sabe qué pasó? La Iglesia Católica lo adoptó como programa de educación sexual para ellos. Lo llevaron como modelo a Guatemala. El obispo de Panamá, Rómulo Emiliani, tenía una cita con la primera dama de Guatemala y la primera dama dijo: yo vi ese video la semana pasada en la escuela de mis hijos. ¿Cómo los contacto? La primera dama de Guatemala llama a mi oficina y mi secretaria le iba a colgar porque creyó que era una broma. Es hermosísimo cómo Dios lo toca a uno. Hermosísimo. Ahí comenzó esta historia. ¿Sabe qué pasó? El viceministro comenzó a viajar conmigo por todo el país. Se convirtió, aceptó a Cristo. ¿Sabe dónde trabaja? Conmigo, es mi asistente. Por más de 10 años él ha estado conmigo trabajando y hoy dirige nuestro centro de política pública. Un hombre que se reúne con presidentes, con congresistas, con los intelectuales de nuestro país. Él ha aceptado a Cristo y ha decidido amar al Señor. Eso nos llevó a que el ministro de Salud de Argentina nos invitara, el ministro de Educación de Paraguay nos invitara, el gobernador de Santa Cruz, Bolivia, nos invitara, la primera dama de Panamá nos invitara, la primera dama de Nicaragua nos invitara, la primera dama del Salvador nos invitara. Y uno dice que uno cree que Dios está vacilando con uno. Déjeme decirle algo, escúchelo. Un día me dijo un pastor: ¿por qué usted habla tanto de ese programa? Ese libro yo lo tengo en mi biblioteca hace años. La diferencia no es un libro. La diferencia la hace el llamado de Dios a su vida. Él toma lo ordinario, lo común, y lo convierte en extraordinario, y lo convierte en historia. Por eso vino a buscarte y a preguntar por ti. No se vale que usted viva una vida aburrida. No se vale. Usted tiene que ser un apasionado de Cristo, uno que genera una visión que viene de Dios. ¿Sabe qué es lo que ocurre cuando viene una visión de Dios? La visión genera expectativa por el futuro. ¿Qué ocurrirá? Yo estoy apasionado pensando quién llegará a ser Daniel y Esteban, mis hijos. ¿Sabe de qué me apasiona? Pensar, abuelo, ¿de quién seré yo? Me apasiona pensar eso. ¿A quién estoy criando que escribirá la historia? Me apasiona. Yo me imagino a mi mamá cuando oraba por mí, diciendo: ¿y quién llegará a ser este negro? ¡Riquísimo! ¿Ah? ¿Se lo imagina? ¿A quién cría usted? ¿Usted no lo sabe? El otro día el plenario del Congreso Legislativo de Nicaragua me invitó a darle un discurso sobre valores. Cuando yo entro, el vicepresidente me saluda y me recibe y me dice: bienvenido, soy el congresista de Carazo, del departamento de mi mamá, de la tierra de mi mamá. Cuando yo estoy ahí, yo me sorprendo. Me sube al estrado para dar el discurso, los periodistas, el público, los congresistas. El Espíritu me dice: termina orando. Yo dije: Señor, este presidente del Congreso sandinista me va a echar si yo le digo que voy a orar aquí. Él al entrar me dijo: tiene 10 minutos. La congresista que me había invitado dijo: pero el acuerdo dice que tiene 20 minutos. Yo soy el presidente. Ese fue el recibimiento, lo dijo delante mío. Y ahora el Espíritu me dice que termine orando. Este hombre me va a echar de aquí. Vuelvo a oír su voz donde me dice: termina orando y bendice esta tierra. Le dije: señor presidente, ¿Usted me permitiría terminar orando para bendecir Nicaragua? Él con lágrimas en sus ojos me mira y me dice, por favor hágalo. Se pone de pie, el directorio del Congreso se pone de pie, todos los legisladores se ponen de pie. Un silencio impresionante inunda aquella sala. Y en medio de la oración el Espíritu de Dios cae. Escúcheme bien. En eso el Espíritu me revela y me dice, esta no es tu historia. Este es el cumplimiento de una historia que le dije a tu mamá que cumpliría, que levantaría uno de sus hijos, que bendijera su tierra. Era la historia de ella, de mi mamá. Quiere tener un... A mí me eriza el pelo. Dios mío, padre, ¿de quién seremos Helen y yo? ¿Quién llegará a ser Daniel y Esteban? ¿Y abuelos de quién? Yo no quiero perderme nada. Déjeme decirle una cosa. Me he tomado del brazo de mi Dios y le he dicho, Señor, no quiero perderme nada de lo que en el cielo está escrito y lleva mi nombre. Nada, nada. Tengo expectativa por el futuro. ¿Cómo hará el Señor? Mire, yo le contaba ahora al pastor, el otro día Helen y yo fuimos invitados a Naciones Unidas a dar un discurso a los embajadores de América Latina. No era un grupo muy grande, bastaba con que uno fuera, era importante. Y vamos caminando en un lugar restringido, Helen y yo ahí como dos jibaritos, ¿no? Bueno, ella más elegante porque es de ciudad. Yo sí soy de verdad, yo soy del campo. Y en eso sale el secretario de las Naciones Unidas, se detiene y nos saluda. Y digo yo, ¿y qué hace este saludando al secretario general de las Naciones Unidas? No, no, ¿qué hace este? No, no, no, no, no, no, no. Esta no es mi historia, es la que él escribió y lleva mi nombre. ¿Sabe qué hice? Bendecirlo en coreano. Lo bendije ahí. Kamsahamnida. Lo bendije en coreano. ¿Quién me enseñó esa frase? El pastor coreano, amigo mío, hace unos años atrás. Discúlpenme. No se pierda nada. Nada. Nada. Tenga expectativa por el mañana. ¿Sabe qué hace una visión de Dios? Arranca fe de tu corazón. ¿Sabe qué hace una visión de Dios en tu corazón? Arranca excelencia de tu alma. ¿Sabe qué hace una visión de Dios? Te hace venir a 2 horas y media de camino en un auto para estar en el culto a las 5. ¡Wow! Y ahora la noche se devuelve. ¿Sabe qué hace una visión de Dios? Te hace unirte a la gente correcta y alejarse de la gente incorrecta. ¿Sabe qué hace una visión de Dios? Te hace atravesar desiertos. Porque no significa que ha sido fácil. Muchas veces hemos caído de rodillas llorando. Han hablado mal de nosotros. De ti también. La primera vez que Dios me llamó al ministerio, una persona me dijo... El término. ¿Cómo puedo usar? ¿Y por qué no la uso? ¿Y qué otro término puedo decir? ¿Qué otro término? Oiga, eso me dijeron a mí. Dilo una sola vez. ¿Cómo? No, no, dilo una sola vez. Oiga, hermanos, un día yo estoy con un grupo de jóvenes, la primera vez que Dios me llama al ministerio, uno de mis colegas me dice, usted no sirve para nada. ¿Viste? Te hice caso. Te asustaste, ¿verdad? No, Helen me ha educado bien. Escúcheme. Tantas veces han venido desiertos, tantas veces. No hay destino si no hay desierto. ¿Sabe qué es lo peor del desierto? Que lo que fue extraordinario, cuando la gloria de Dios usted la vio, de repente no hay nada. La estrella desaparece. Se fue. aquello maravilloso que usted sentía, de repente no lo siente. Los amigos que te aplaudían ya no están. Usted clama a Dios y pareciera que no sube. El techo se acorta. Usted quiere ver milagros y no ocurre nada. El sol se vuelve intenso. Y uno se pregunta, ¿te habrás olvidado de mí? En ese momento algunos se devuelven. No resisten. Estar con ustedes también me da un dolor profundo. Porque muchos de los que vimos salir con nosotros no están. Y eso duele. No es fácil. Nadie dijo que sería fácil. Cuando el desierto se vuelve intenso y uno no ve nada. Cuando aquellos milagros que les he contado no ocurren. Cuando te juzgan injustamente. Cuando oras y no pasa nada. Cuando pareciera que Dios ha hecho silencio, camina. Aunque no sientas nada, camina. Aunque no veas nada, camina. ¿Y a dónde voy? Usa la lógica, la inteligencia, que no es solo para el sombrero. ¿Sombreros? Sí, porque ustedes cambian todas las palabras. Piense, ¿y dónde nacen los reyes? En palacio. Usted me dirá, ¿y si me equivoco? No, no se va a equivocar. Tranquilo, que cuando el Espíritu necesita hablar, aún en sueños te hablará. Enviará ángeles en el camino que te digan, vas por mal camino. Un día me monté en un avión equivocado. Y a Dios le interesaba que no me perdiera esa vez. Entonces me pone un sentir en el corazón y me dice, ¿estás sentado en el avión equivocado? Y dice, Señor, ¿y cómo, Señor? ¡Qué ridículo! Yo digo, ya me voy. ¿No? Pues pregunta. Señorita, ¿y cuánto dura este vuelo a San Pedro Sula? Dice, no, este va para Managua. El de San Pedro Sula es el de al lado. Ah, muchas gracias. Y yo me salgo un momento en el otro avión. ¿Y dónde está la gente ahí que controla donde usted entra y sale? Yo no lo sé. Escúcheme. Cada vez que a él le sea necesario hablarte, enviará un ángel. No te asustes. Camina. Simplemente camina. Cuando no veas, camina. Cuando no sientas, camina. Cuando nada resulte, camina. Pero permanece en Él. Él no se ha equivocado. Simplemente ha hecho silencio. Está formando el carácter para lo que viene. Camina. Es ahí donde solo los sabios preguntan. Cuando no sepas, ten la humildad de preguntar y déjame revelarte algo. Escúchalo, es tuyo. Hay partes del camino que no te serán reveladas hasta que no tengas la humildad de preguntar qué sigue. Ay, Señor. Pero eso se requiere mucha humildad y los hombres no preguntamos, todos lo sabemos. Otra vez te lo repito, hay partes del camino que no te serán reveladas hasta que no tengas la humildad de preguntarle a la Biblia, al Espíritu de Dios, a tus pastores, ¿qué sigue? Termino. A veces pensamos que se ha olvidado de nosotros. En uno de esos viajes, aventuras por América Latina, íbamos de Bolivia para Argentina. Mi jefe en aquel momento, Reed Olson, el director de América Latina, su secretaria era de Argentina Su mamá había muerto y su papá se había resentido con Dios con 70 y tantos de años. 70 y tantos pueden ser, ¿verdad, amor? Le dice Graciela a mi jefe, Rit, yo sé que usted va para Argentina. Mire, mi mamá murió hace 6 meses. Mi papá se ha apartado de Dios y papá cree que Dios se ha olvidado de él. ¿Podría llevarle este paquete? Este es el teléfono de mi tía. Usted llama a mi tía. Mi papá guía un taxi porque por la crisis económica ha tenido que volver a trabajar. Y mi papá pasará a recoger el paquete en el hotel. No, Graciela. Yo quiero invitar a almorzar a su papá. No, Reed, mi papá es tan pobre, no tiene teléfono. Él guía un taxi. Graciela, yo quisiera invitar a almorzar a su papá. Simplemente fue un sentir, un deseo. Buenos Aires, una tierra bella de 13 millones de habitantes. 13 millones de habitantes. Llegamos a Buenos Aires, nos recibe Rino Bello, nuestro amigo, en su auto nuevo, lujoso, lindo. Y dice, estoy estrenando auto. Y al día siguiente dice, se descompuso el auto. Nada, nada, nada en esta historia sobra. Nada. Nada sobra en su historia. Y entonces, ¿cómo vamos? En taxi. Vamos a la primera cita con el ministro de salud y salimos y decimos, y la segunda cita es en tal lugar con unas personas de educación. Vamos a la segunda cita, ya es mediodía. Y Rino dice, hay dos opciones, siempre hay dos opciones. Dice, o el hotel a descansar o mi oficina. La tercera cita es cerca de mi oficina, ¿qué hacemos? Pues vamos a tu oficina, Rino. Y saca la mano y para uno de los 50 mil taxis que hay en Buenos Aires. ¡Ay, qué historia! Y el caballero guía. Y llegamos a la oficina de Rino y hay un rótulo que dice cruzada o cada hogar. El taxista mira solamente la palabra hogar y como buen latino le entra curiosidad. ¿Y ustedes de dónde son? Rino, Waldo Latrash, que está sentado conmigo atrás en el asiento de Chile, dice, bueno, yo soy de Chile, él es de Argentina, él es de Costa Rica y él de Estados Unidos. Y dice, ¿y de Estados Unidos de dónde? Oh, él es de Colorado Springs. El anciano que guía el auto comienza a llorar y dice, entonces él es el jefe de mi hija. Rit se devuelve. Aquel caballero comienza a acariciar nuestras manos en el almuerzo. Dice, pero no puede ser. Dice, aquí hay 50 mil autos igual a los míos. Y con lágrimas en sus ojos dijo, yo pensé que Dios se había olvidado de mí. Simplemente vine hasta acá para decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Te buscará hasta encontrarte. Se revelará tu vida, aunque no seas pueblo. Aunque no te creas digno, aunque te hayan traído a rastras esta tarde, simplemente el cielo se confabuló para pronunciar tu nombre. Cierra tus ojos. Señor, aquí estamos. Algunos atraviesan desiertos, Señor, y pareciera o sienten que tú te has olvidado de ellos. Qué lejos estamos de la verdad. Estás más cerca que nunca, Señor. Si tus fuerzas han desfallecido, posiblemente sientas que tu vida carece de destino. si te preguntas quién soy yo para que hable conmigo. ¿Quién eran ellos que no tenían nombre? Allá en el imperio medo-persa. ¿Cómo es que vieron una estrella caminar y entendieron el mensaje? ¿Cómo es que se aceleró su corazón y atravesaron el desierto, aunque la estrella dejó de brillar en el cielo? Aquí estamos, Señor. Yo quiero ser de los que caminan y llegan. Yo quiero ver tu gloria en Daniel y en Esteban. Tantas veces me pregunto, ¿qué harás con ellos? Tantas veces me pregunto, abuelo de quién llegaré a ser, Señor. Yo no lo sé, pero yo sí sé algo, que te atravesaste en el camino de mi mamá y de mi papá para marcar mi vida, que yo soy el fruto de tu amor, que me buscaste y me libraste, Señor, del complejo, del vacío, y nos has llamado por nombre. Si has sentido que tu vida carece de rumbo, de dirección, si sientes que tu vida está en un desierto, si necesitas que Dios renueve tus fuerzas y vuelva a aparecer la estrella en el cielo, suavemente, ahí de donde estás, camina y hagamos de este lugar un altar donde nos encontramos con Él y le decimos, Señor, gracias, porque hoy entiendo que no te has olvidado de mí. Y ven adelante y oremos juntos. Si tú nunca le has dado tu vida a Cristo, y aquí hablo con muchos jóvenes, posiblemente has sido simplemente un joven aburrido, o un caballero o una dama cansada, y necesitas darle tu vida a Cristo. Necesitas que tus fuerzas sean renovadas y que tu vida adquiera dirección. Levántate de tu silla y ven aquí adelante y déjanos orar contigo. Dios no se ha olvidado de ti. Si esta noche tiene tu nombre, si has venido para que Dios renueve tus fuerzas y necesitas decirle, Señor, aquí estoy, sal de tu silla. Recorramos el camino juntos y digámosle, Señor, aquí estoy. Él no se ha olvidado de ti. Te ama y no te ha dejado. Te ha buscado. Sean tus fuerzas renovadas. Cobre aliento tu espíritu, porque tus mejores días están por venir. Porque ángeles aparecerán a tu lado para advertirte dónde ir. Y mirarás la recompensa de tu Dios. Y entenderás que no vas sola. Te bendigo en el nombre de Jesús. Sean renovadas las fuerzas del cansado. Si necesitas darle tu vida a Cristo, ven. Ven de donde estás y dile, Señor, yo quiero vivir. Yo quiero emocionarme con mi vida, Señor. Dale sentido. Cuéntame para qué nací y a dónde voy. Dame dirección, Jesús. Métete y tómame, Señor. Llena cada rincón de mi existencia. Cuéntame lo que en el cielo se dice y lleva mi nombre. Díselo. Ten anhelo de Él, de oírlo a Él, de verlo a Él. Dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Jesús. Dale tu corazón a tu Dios, a quien te ama, a quien te conoce más que nadie. Has tomado la decisión correcta. Decide alejarte de la gente incorrecta y únete a la gente correcta. Sé sensible a la guianza de Dios. Dile, Señor, yo terminaré lo que he iniciado. Por eso te doy mi vida, Jesús. Abre tu corazón a Él. Simplemente Él me ha enviado para decirte, Él no se ha olvidado de ti. Dile, aquí estoy, Jesús, aquí estoy. Padre, renueva la fuerza del cansado. Cubre aliento el alma de aquel que se encuentra en desierto. Hazle entender que debe caminar dependiendo de ti. Padre, revela lo que sigue, aunque no lo entendamos todo, aunque no lo veamos claro, porque nadie lo ha visto claro, nadie lo ve claro. ¿Qué sigue? Quiero tener expectativa por el mañana. Dame hambre de ti, Jesús. Sed de ti. Quiero verte. Quiero oírte, Señor. Quiero verte en mi vida, Jesús. Glorifícate, Padre. Gracias porque me has llenado de ti, Señor. Abre tu corazón delante de Él.